mostrar el juego para todos aquellos importante que están saber en la duda de comprarlo. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer con Soma, realmente vale la pena, es una de las sorpresas del año. ¿Cómo nos están sorprendiendo también todos los rechazos? Leo, ¿me mandaste los micros o me mandaste un tendal de malas noticias? Se suspende. Ah. Se suspende. Se había suspende mandado Hitman. Otra cagada. Cuando vos lees, te decís, bueno, voy a leer el micro. Che, Hitman no va a salir, ¿eh? Es como que yo lo leo con el tono de Leo aparte. Entonces me digo, ok, Hitman no sale. Si querés comprarte una PlayStation de un giga, te lo tenés que comprar con el Call of Duty. Qué fea que un diseño, boludo, espantoso. Qué fea que es esa PlayStation. Y hoy ya me está rompiendo, porque lo hablamos y ya llegó el momento. Llegó el momento de empezar a borrar juegos de PlayStation de la máquina, porque ya no banca la máquina. Yo en la redacción, obviamente donde hay, digamos, una afluencia de juegos extraordinaria, podríamos decir, tuve que borrar varios para instalar las cosas nuevas. Pro Evolution. Sí. Y tuve que, ok, todo a bien, Rippy, pero Batman no creo que lo vayas a volver a jugar. Allá va. Sí, tío, aparte 50 gigas. Batman. Porque cuando arrancaron los juegos de PlayStation 4, ajá, eran pesados. Pero ahora de 30 no bajan. Claro. Igual, siendo justos, y es algo de lo que justamente habíamos usado en el texto del micro, afortunadamente en el caso de PlayStation 4 es muy sencillo reemplazar el disco rígido. Comprás un disco, obviamente hay una lista de compatibilidades, pero es casi cualquier disco de notebook, lo compras y la parte que no es rugosa la sacás como para el costadito. Sí, sí, sí. Lo único que tenés que hacer es instalar el sistema de vuelta. Y sale. Sí, después tenés que reinstalar el sistema operativo. Pero... Chicos, igual, si van a tener en cuenta los consejos del tío Leo, háganlo con un adulto o con la garantía de la Play cerca. Poneme a Lalo Mir diciendo, no, no, no hacemos responsables de que rompa la consola. Pero es una huevada, buscás cualquier tutorial. Y aparte en PlayStation.com hay data de cómo instalar el sistema operativo en el disco nuevo. Claro. A mí, de hecho, me pasó. La verdad que PlayStation 4 anda muy bien y, al igual que Xbox One, no tuve casos, salvo de la Play 4, que a mí me hacía un ruido raro y parecía que siempre quería expulsar el disco todo el tiempo. Me hacía pip, pip, pip. No tenía un disco puesto y trataba de expulsarlo. A mí me lo hace a veces y tengo que desenchufarla, pero desenchufarla de la corriente. No power off. Y después volver a enchufarla y lo deja de hacer. Y es... Se te empieza irritante a levantar los pelos de una parte del cuerpo porque decís, man, esto cuesta un montón de plata. Y se va a cagar. Y acá soporte técnico tenés que... Vas a Sony y te dicen, qué sé yo. ¿Dónde lo compraste? Claro, andás a cartar la Soledad Villamil, te dicen. Me ha pasado de que no se quiera despertar del modo de reposo. Bueno, que la a mí me pasó... Yo creo que eso siente un padre cuando va a la cuna y él le dice, hola, no, ¿cómo no, estás? No, no, y se queda así mirado y dale, y le pateas un poquito para que reaccione y se lo asustás. Es el chirro en la cola que le tenés. Ninguno. Uno, blanquito, y que tiene una luz azul. Se llama PlayStation 4. No, hice una comparación bastante terrible entre que no despierte una PlayStation de que no despierte un hijo. Por eso. Es la vida de Leo. Solo en el timeline de Leo puede funcionar eso. Bueno, la PlayStation... Ella es adoptada igual. Esta es la biológica. Estamos hablando de PlayStation 4 y de Xbox One en cuanto a funcionalidad y performance. A mí la verdad que el único problema grave que tuve con la PlayStation y que lo pude solucionar por esto de que hoy por hoy se puede, es que explotó la máquina, el sistema operativo, y tuve que en internet con un pendrive bajar el sistema operativo, ponerlo de vuelta con un pendrive y reboteó la máquina. Obviamente perdí todo, perdí incluso la demo del Pity que me quería mandar. Mira, justo acá un usuario nos dice, yo quise cambiar el disco, pero como tengo la demo de, o sea, el Pity, digamos, justo, no quiero perderlo y ya que no se puede bajar. Bueno, tenés el disco guardado, el de 500, no lo vendas. Claro, pero después tenés... Quiero jugar el PT. Ok, para que cambio el disco, es un quilombo. Y pero sí dijimos que es fácil. Es un quilombo hacer eso. Igual, es ¿sabes fiaca, que yo la bajé. Sí. Y la tengo ahí. Yo también. ¿Y cuántas veces lo jugaste? No lo pienso borrar. Exacto, pero porque es un... No te contesto, igual. ¿Sabes que se volvió el número uno de Superman? Lo jugué, claro. ¿Cuántas salió? Veces lo leíste, el número de Superman? Lo compré en 5 millones de dólares, lo tengo adentro de no una... No me gusta Superman, te dije. Claro, lo tengo adentro de una... Cosa no, de cristal. No, lo jugué, lo disfruté enormemente y es como que digo, bueno, capaz que cuando tenga otro hijo se lo muestro, por eso, ¿viste? Ahí encontrás una excusa enseguida, decís lo guardo. Ah, para cuando Simón sea grande. Okay. Que Simón no lo jugó. Santi sí lo jugó, Simón no, era terrible. De hecho, se ¿para qué se es lo... grande? 30 Simón años. Tenía... Tiene... Esto lo jugué ahora cuando salió pará, en febrero. Pará, desconectate de la red que tenés en la nuca y vamos a jugar a PlayStation 4. Pará. ¿Con pantalla? ¿Qué es eso? La demo del juego salió en la E3 pasada, o sea que estamos hablando que tiene un año y pico ya, casi un año y medio, un año y cuatro meses. Claro, sí, mucho. Pero yo lo jugué tarde, lo jugué en febrero de este año, el demo. Cuando lo estaba jugando, el que tiene 10 años, en un momento se cruzó y justo los que lo estábamos jugando pegamos un alarido porque te pega. Ustedes se cagaron de lo lindo también. Sí, nosotros acá lo no es que yo tipo soy un cagón y trato de hacerme cargo. Pero es real que también el escucharlos a ellos, sobre todo a Rippy, gritar en la oficina cuando lo estaban jugando. Oiga, me sacaba sobre todo a Rippy, es que a Rippy se lo escucha mucho cuando juega. Es el bozarrón, es el bozarrón. Es el bozarrón y que se afina un montonazo en ese momento. Pero bueno. Es un juego que te pone de la mente y tiene un par de sustos genuinamente valederos. Primero que todo el ambiente es perturbador. Eso de la heladera que empieza a girar en el aire con esas sogas y qué sé yo, y los sonidos. Tiene un momento en el cual estás parado en un espacio que tiene como un balcón interior. Sí. Y no está pasando nada, solo que hay un espectro mirándote desde arriba y no querés mirar para arriba. Pero no hace nada. Bueno, al está día mirando, de hoy, estás ahí. Y después de repente te das vuelta y está atrás tuyo. Entonces, no. Al día de hoy siguen encontrando cosas en el PT que no se habían visto. A ustedes les pasa. O sea, esto es increíble que suceda con un juego, pero. Una escena que es reiterada en el juego es el fantasma. Hay una escena que tratar de generar algo y uno está investigando cómo se hace. Uh-huh. Y es, empieza, suena un reloj, marca las 12 de la noche y a partir de ese momento se empiezan a escuchar unos pasos. Que si yo, vos tenés que hacer una serie de cosas para pasarlo. Entonces vos cuando avanzás para un lado o para el otro, no se sabe, aparece un espectro. Y aparece como unos metros tuyo. Y si vos lo seguís mirando avanzando, se te acerca de forma violenta y pasa a través tuyo. El espectro, ¿no? Uh-huh. Cuando pasa eso, a mí se me pone la piel o la carne, como le quieran decir, de gallina, y es terrible la sensación de pánico que te da un juego, digamos, ¿no? Ni siquiera una película, un juego que vos estás controlando. Y lo peor de todo es que cada vez que me sucede, me pasa exactamente lo mismo. El efecto sigue sucediendo, no pierde. Claro. Eso es difícil, es un arte en sí mismo, asustarte, sí. Darte esa sensación, provocarte, producirte ese tipo de. Así como el Soma también me pasó, no al nivel del terror de esto, pero sí me produjo cosas, como digo, repulsión, esto de, las máquinas con biomecánicas. Y una inquietud acerca de lo que se viene. Sí, o incluso los planteos que te hacían las máquinas. Es. Maxi, ¿por qué no me dejaste ir a bailar el sábado? Es no, loco. No me venga, que ya tengo demasiado con el pibe. Así, digo, che, lo que estoy diciendo, el que no lo sabe pasa que es que cuando el susto es con un sobresalto. Es barato, diferente, claro. Porque después vos lo estás esperando y ya no te asusta de la misma manera. Pero cuando se viene algo que está tan elaborado y en realidad requiere de una construcción, vos venís asustándote desde hace un montón de tiempo. Por ejemplo, el Soma tiene esto de que están todos tirados en el piso, conectados a máquinas, y son humanos que están empezando a formar parte de máquinas o al revés, no sabes bien qué onda. Pero obviamente el humano está. Y cuando cuando un juego te produce este tipo de cosas, entras a la habitación, ves que es eso y decís, bueno, pero mientras reviso las estanterías, que como que esquivás el tema de ir a como ver. La vida real. O sea, claro, decís, eso, el elefante en la cocina, lo obviamos. Acá no hay nada, no hay nada para ver, está todo resuelto por otro lado. Y el juego te dice, che, flaco, mirá que hasta que no vayas ahí no va a pasar nada. Pero es súper importante revisar ese rincón. Claro, miralo, está gritando. Aparte te recuerda todo el tiempo porque grita o se lamenta. Esas cosas son las que joden. Es el hiperrealismo, me parece, lo que también... hace algo extraordinario, porque recordamos, P.T., para el que no lo conoce, son dos pasillos que uno recorre, sale por una puerta, llega hasta una curva, L. Claro, y entras y cuando bajás por otra puerta volvés a aparecer por la misma y la secuencia se va repitiendo una y otra vez. A veces tenés acceso a un baño, a veces no, a veces hay situaciones. Por Dios, las cosas que pasan en ese baño. Exacto, a veces, sí. Yo estuve en baño de Constitución, son atroces. Son nada al lado de estos. Pero más allá de eso, es como todo es muy real, ¿sí? El diseño y el modelado es muy bueno. Y hoy justamente fui a ver Unfriended, hablábamos atrás, o Eliminar Amigo. La vi y no esperaba que tuviese el corte sobrenatural que tiene... la mitad, claro. Claro, tiene P.T., tiene un corte sobrenatural, y la película tiene un corte sobrenatural también. O sea, habíamos hablado de... que es la chica que se suicida por un video humillante. Lo que hablábamos ayer. ¿Quién tenía los derechos de ese video? Se vuelve viral en redes sociales y empiezan a jugar con cinco chicos que están en una... Y siempre hay un invitado de más que no tiene foto, que dicen es un glitch de Skype. Exacto. Lo que más me inquietó es saber si los jóvenes, por lo menos en Estados Unidos, usan tanto Skype para hacer videoconferencias. Acá lo usan para eso. Acá se usa Skype así, no tenía ni idea. Honestamente, generacionalmente nos pasa por encima. De hecho, lo comenté acá, mi hijo le dio miedo por eso. O sea, le dio miedo a la película porque le pegaba de cerca con lo que él hace todo el tiempo. Bueno, recordemos que se estrena el jueves. Se estrena el jueves, sí. Y acá le pusieron... Eliminar Amigo. Eliminar Amigo, bueno, mejor que no, como... tiene sentido. No esperaba el componente... No me es muy atractivo. Eliminar Amigo no. ¿Pero me ¿Pero qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? La película me parece que está bien para lo que apunta. No me gustó el final. Porque viste que vas a ver muchas películas de terror últimamente, sí. Tocaron un montón, y la verdad que son todas una peor que la otra últimamente. Son todas muy de manual. Esta por lo menos hace esto que es interesante. Obviamente hay ciertas incoherencias, incongruencias con lo que uno está viendo, en la cual tratás de cerrar un poco los ojos y decir, ok, me sumo a esto, por ejemplo. La chica que es la protagonista está todo el tiempo en su computadora, ¿verdad? Es una... es la que tiene Mac. Claro, es una chica que tiene una Mac. Y al principio decís, ¿pero por qué no usa el teléfono para hacer esto? ¿Sí? Porque el teléfono hace conferencia Skype y es mucho más cómodo para tener la cama, además, sobre todo porque la mueven mucho. Y en un momento está moviéndose ella con la máquina, asumo llevándola de acá para allá, asumo no, lo está haciendo, y al mismo tiempo está tipeando un mensaje de iMessage. Hace al tab. Claro, ni siquiera al tab, porque no tiene al tab, sino que lo que hace la Mac no. Hace clic, clic, clic de acá para allá y no hace tanto clic la computadora. Pero más allá de eso, son detalles. Me parece que hace algo que es lo que está empezando a pegar, así como en algún momento fue el found footage, sí, o la cámara en mano que se encontró. Esta cosa de todas las pantallas no es la primera producción que vemos. Era la de, habíamos visto la de Open Windows. Open Windows. Y había una que era un corto que disparó esta película en particular. Ahora no me acuerdo el nombre, después lo voy a buscar a ver si lo podemos tuitear. Pero era un corto que emulaba esta cosa. Me parece que... A mí me parece que si tenés la edad justa, esta película es la película para... Bueno, me sucedió verla con críticos, obviamente con nuestra troupe de críticos mala onda, que son los que van a todas las películas. Los críticos que no les gustaba los el cine. Los críticos a los que el cine, si es en color y no viene de Francia, no es cine. Y... hubo una señora que se levantó y se fue y dijo, me aburrí, y se fue. Y bueno, chao. Y el chabón que estaba allá dijo, yo también estoy aburrido, pero me quedo. Bueno, ok. Ay, hubieras entonces, contado algún problema. Claro, y yo lo que quiero contar es que hoy no tengo... Se pusieron así. Entonces, no sé qué cenar. Entonces, se veía la brecha generacional. Estaba el que se dormía, el que se duerme siempre, que se durmió. O sea, se veía la brecha general. Lo bueno es que sigue haciendo su trabajo. Lo bueno es que hace lo suyo. Sí, haz lo tuyo, crítico de cine. Un chabón y te dijo IMDB. Claro. Pero tengo que ser crítico después de que critica la película y le pone un puntaje. Tres... Y no dice, me aburrí, me fui. No, seguramente le pone tres postizos. Pero lo importante es que la película sí es muy, muy generacional. Igual no está mal. Pero el final, y obviamente no voy a hablar del final, el final me parece que... Lo más flojo. No, me parece que... se pierde una oportunidad interesante, ¿sí? Justamente apelando al contenido sobrenatural, pierde una oportunidad interesante y a la vez rompe la ilusión de la pantalla. O sea, hace las dos cosas... Que no tendría que haber hecho. Que no tendría que haber hecho, pero los deja para el final. Pero bueno, de vuelta, lo que más me sorprendió es el haberme enterado, justamente con la confirmación de Maxi, que hay muchos jóvenes que usan Skype para hacer videoconferencias de 5 a 6, claro, y charlan. Yo la verdad es que eso no se me hubiese ocurrido. Acá sería, quizás tiene que ver también con acá sería con un grupo de WhatsApp. Acá sí. En un grupo de WhatsApp te lo veo, sí, hay gente que está hablando constantemente y se mandan videos, qué sé yo, es posible grabar videos, lo imaginaría, obviamente en vivo no se puede hacer. Aparte el grupo de chat de WhatsApp es muy útil, por ejemplo, cuando estás de viaje o ahora, por ejemplo, hay gente que mi hijo está de viaje, entonces hay todo un grupo... Claro. Está contactado, entonces no te mandás un mensaje por cada uno. O sea, todos nos enteramos a través del mismo grupo. En eso se vuelve súper útil y son cosas descartables. Termina el viaje, chau grupo y listo. Está bueno si haces eso, porque basta que uno empiece a mandar algo fuera del protocolo de ese grupo. Sí. No, ya se desmadra todo y recibís mensajes a cualquier hora. Es también un poco relativo. No, por eso, es como todo en la tecnología, es útil si lo usás para lo que realmente vos te lo proponés. Sí. Bueno, en este caso, la película me parece que está bien. Yo creo que los jóvenes, sí. hasta cierta edad... El viejo que nos sentimos. Y los jóvenes van pero, a disfrutar. Pero es verdad, este tipo de película apunta, de hecho, a un público joven, siempre por abajo de los 30, ponele. Sobre todo. Hay una... Y esta en particular, más. Sí, es explícita por momentos. Yo no sé si es para 16, habría que chequear, pero tiene momentos que son explícitos. A nivel, en lo que a Estados Unidos refiere... Violencia, cuchillo... Violencia, es que hay gente que se dispara en la cara y lo ve filmado, porque obviamente es un video de alguien que filmó eso, entonces es extraño. Pero utiliza tres canales básicos. iMessage, que es el sistema de mensajería propio de iOS, claro, pero que lo puedes levantar en la computadora, utiliza Facebook y utiliza estas llamadas de Skype para crear esta ficción... Y básicamente cual... así es toda la película. Es toda la película, sí, es toda, obviamente la pantalla de la computadora de la protagonista... No es mala, me pareció que no era mala. A mí me parece que es muy divertida, te hace leer todo el tiempo, te hace estar a full porque, o sea, sí, tenés que estar muy atento. Bueno, vos creo que habías visto la versión de iTunes Nueva Zelanda, bueno, pero la que van a traer acá está obviamente como mucho depende de lo que leas, de lo que está en pantalla, que porque es una visión subjetiva de la protagonista, claro, está traducido. En la pantalla directamente, no subtitulado. Claro, los textos. Ah, ¿están traducidos en la pantalla? Los textos X, por ejemplo, cuando ella escribe en Facebook, no escribe en inglés y te lo subtitulan, sino que escribe directamente en castellano. Ah, mira vos, está hecho así. No, obviamente escribe DVD como ningún adolescente. En Estados Unidos ya está en DVD. No es iTunes Nueva Zelanda. En Estados Unidos ya tiene tantos meses que salió sí, en DVD directamente. Entonces, ahí está solo en inglés. Tiene versión. O sea, habla de su. De tiene opción de subtítulos en castellano, temporalmente, pero solo. Claro, la ubica temporalmente. La película se ubica sí misma. Es ahora. Y es del 2014. Y de hecho tiene una versión del sistema operativo un tanto vieja. Eso es una cosa súper nerd. Esas cosas del estilo, yo me di cuenta, digo, eso que no es verdad. El detalle. Pero aparte de Mac encima, ¿viste? Bueno, es que es Windows 7 o Windows 8. Claro. Le tocó justo a Leo. Es Mac. Acá dice, para mayores de 13 años con reservas. Claro, honestamente, a ver, esto arranca la película así, arranca con un video que alguien filmó a una chica que se suicida y es una chica que está así y se pega un balazo. Es medio de lejos. Pero eventualmente llega un punto en el cual ves algo similar muy de cerca y es un poco extraño. Y también incluso ese juego que hacen al principio de sacarte el cuchillo. Ah, sí, una eso cosa es bastante rara. Violento, más con todas estas cosas que están pasando en Estados Unidos. No sé, mira, hoy leí un caso que la verdad que no lo puedo creer. En Gawker, el sitio este que es hermano de Kotaku. Sí. Que, no sé, un pibe que se peleó con la novia, discutió y lo que le hizo a la novia es terrible. O sea, tipo, y vos ves los comentarios, vi un solo comentario en la nota, no sé si porque estaban cerrados o qué sé yo, y el pibe decía, el comentario dice, no hay ninguna forma de que no haya drogas involucradas en esto, porque lo que leías era increíble de lo que había hecho el pibe. No quiero ni reproducir, pero la verdad que hay como un nivel de salvajismo, digamos, terrible, extremo, y por eso a mí también me llamó la atención en esta película, que está tan para adolescentes, que se haga hincapié en eso todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay cosas violentas desde la violencia de una película de terror. Claro. Pero hay cosas violentas desde el autoinfringirse daño, que son extrañas para la sociedad a la cual está dirigida. O incluso pedir que le hagan daño, porque en ese caso era como claro, un claro, hay una cosa de un cuchillo. Pero bueno, la película está bien. Depende, obviamente, si son más jóvenes, probablemente estén más en contacto con estas cosas. De los chicos están en la pomada. Yo, desgraciadamente, no tengo Facebook, no uso Skype y no uso iMessage. Y nunca en la vida estuve en una teleconferencia con otras cuatro personas. Jamás, pero jamás de no los no te perdés nada, Leo, la verdad que no. Entonces, es un quilombo, nadie te escucha. ¿Cómo sortear una teleconferencia con podemos con hacer Leo? Un Google Hangout? Esas cosas que son, claro, y lo haces abierto. Pero iría a verla. La verdad es que es entretenida por lo menos. Y me gustaría que alguien lo vea y en el final... O sea, lo que está diciendo Leo es hipotéticamente en el caso de que no lo hubiese visto. Claro. Yo iría porque no. Porque fuiste, ¿no? Sí. Queda claro que fuiste. Verla y no me dormí. Pero me gustaría discutir no con se alguien fue. Que la haya visto y no hayas dormido, como Maxi, el final. Porque yo me parece que es una te oportunidad. Prometo que hoy meto el DVD y te cuento. Es una oportunidad desperdiciada al final, me parece. Es interesante lo que podría haber. Yo estoy ahí, como siempre, a la bien, hora. Siempre te faltan igual, 5 para el peso. Es terrible, porque si te dormiste en una película con tanta tensión, estás es que no muy tanta cansado. Tensión. Aparte cortita. Dura una hora y 20, ¿no? No, 20, no, no se puede arrastrar demasiado. No. Ya bastante lo que lograron. Pero por eso, me gustaría con alguien que la haya visto hablar de la oportunidad desperdiciada al final, que podrían haber explorado algo un tanto más afuera de lo macabro y lo sobrenatural, algo más bajado a la tierra, que sería interesante. Pero bueno. Mañana te cuento, Leo. Mientras tanto, nosotros nos vamos a arrancar el programa de hoy. Vamos a arrancar con un lindo tema de Muse que se llama Bliss, de uno de los primeros discos de Muse, si no es del primero, si no me equivoco. Y les recomiendo que en Electronic Arts, en Origin, Invita a la Casa, Command & Conquer Red Alert 2 vuelve a estar disponible. Después lo solucionaron. Roto los servidores, bien. Lo rompieron en 1000 pedazos y ahora está de nuevo disponible para que lo puedan probar. Que anda el multiplayer y es que parece lo que atrae a todo el mundo. Happiness. Now I want to

Se anunció la grilla completa del festival Mastai, que se va a realizar el sábado 14 de noviembre en el Balneario Municipal de San Pedro. Además de Ciro y los Persas y de No te va a gustar, que encabezarán el festival, van a estar tocando las siguientes bandas: Onda Vaga, Lisandro Aristimuño, Boom Boom Kid y Damas Gratis. Otros grupos que tocarán más temprano son El Plan de la Mariposa, Contravoz, Los Pérez García y Cuatro Pesos de Propina. Y como si esto no fuera suficiente, el 7 de noviembre se va a anunciar una banda sorpresa. El cantante de un grupo sueco de metal perdió una apuesta y tendrá que caminar 500 kilómetros para llegar a su próximo recital. El limado es Joachim Broden, líder de Sabaton, quien apostó borracho con sus amigos diciendo que el perdedor debería caminar desde el pueblo de la banda, Falun, en Suecia, hasta el Trondheim Metal Fest en Noruega. Así fue como Joachim perdió y se prepara para una caminata de más de 500 kilómetros que durará aproximadamente unas 110 horas. Lamentablemente, Broden declaró: "No voy a dar ningún detalle de lo que apostamos aquella noche, pero puedo decir que fue divertido y un poquito enfermo. Empezó como un chiste, pero después se puso serio. Ahora voy a tomarme unos días para descansar y entrenar. Ya hablé con algunos fans por Facebook que me ayudarán en el camino con comida y un lugar para descansar". Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Nuestra ubicación de privilegio en el universo gamer nos permite realizar un avistamiento de 360 grados para presentarte antes que nadie los lanzamientos de la semana. Continúan llegando algunos de los juegos más esperados del año y esta semana es el turno de un nuevo agujero negro de billetes, la nueva entrega del Rey del Deporte Rey y una experiencia de terror que promete revolucionar el género. Mira lo que se viene. Lanzamiento 2015. LEGO Dimensions. Warner no quiere quedarse afuera del curro de los Toy to Life y lanza LEGO Dimensions, un juego cuyo mayor atractivo es, más allá de la variedad de licencias que incluye, la libertad que se toma al momento de conectarlas. Traveler's Tales, el estudio responsable de todos los juegos de la exitosa franquicia LEGO, se encarga de darle vida a esta aventura en la que convergen los universos del Señor de los Anillos, Los Simpsons, Doctor Who, Volver al Futuro, Jurassic World y DC Comics, entre otros. A diferencia de otros juegos del género, como Disney Infinite, LEGO Dimensions nos permite utilizar personajes de diferentes franquicias en una historia única, que contarán con las voces de Gary Oldman, Michael Fox y Will Arnett, entre otros. Sin dudas, una de las propuestas más interesantes del año, que ofrece enormes posibilidades de juego y, por supuesto, enormes posibilidades de gastar billetes. Está llegando lanzamientos. FIFA 16. La franquicia deportiva más exitosa de Electronic Arts vuelve con un juego cuyas diferencias serán notorias solo para los seguidores de la serie. A simple vista, FIFA 16 es exactamente igual a la entrega del año pasado, tanto desde el aspecto técnico como desde la interfaz del usuario. Pero cuando la pelota empieza a rodar, se nota un ritmo de juego mucho más pausado y técnico, más en contacto con la realidad. Sin embargo, más allá de esas ligeras pero necesarias mejoras, la gran novedad viene de la mano de las selecciones femeninas de fútbol, que hacen su debut en la franquicia y en los videojuegos. FIFA 16 contará con 12 equipos nacionales que tienen sus propias animaciones y su propio ritmo de juego. En el ámbito local, además de la Liga Argentina, que debutó algunas entregas atrás, el juego incluye el Monumental como estadio licenciado, que se suma a la Bombonera ya presente en FIFA 15. Un año de transición para la serie de Electronic Arts, que sigue construyendo con el cetro ya asegurado. Es nuevo y te lo presentamos en Malditos nerds. Soma. Frictional Games, el estudio que creó una forma de hacer terror en los videojuegos con su éxito Amnesia de Dark Descent, vuelve al ruedo con otra aventura de horror en primera persona que promete volver a revolucionar el género. Soma cambia el escenario victoriano de Amnesia por una claustrofóbica instalación submarina conocida como Pathos 2, en la cual el caos se ha desatado y una inteligencia artificial está tomando rasgos humanos. Como un personaje sin rostro, en una aventura de primera persona, debemos sobrevivir a los muchos peligros que rondan Pathos 2, como humanos infectados, criaturas extrañas, robots fuera de control y, por supuesto, la omnipresente inteligencia artificial, cada uno de ellos con su propio comportamiento. El regreso con gloria de uno de los estudios más interesantes de la actualidad. Nuestra búsqueda no termina acá. En breve te presentamos más. Fueron los lanzamientos de la semana en Malditos Nerds. Estamos nuevamente con ustedes y vamos a hablar de los lanzamientos de la semana. Pero como la verdad que nos adelantamos bastante ayer hablando del gran Soma, claro. Soma, que todavía no lo pude terminar, pero sigo, lo arrimé un par de horitas más. No sé si me voy a quedar en 11 o 12 horas. Me parece que a mí me va a durar un poquito más, como todo. Pues recorro todo, miro, me encanta. Hackear computadoras, leo todos los logs. Me encanta. Y sigue teniendo algunos puzzles que están muy buenos. Y de FIFA 16, que ya hablamos también ayer. En realidad habló mucho Leo y Dylan acerca de lo que opinan de FIFA 16. Y de Pro Evolution también. Que como todavía la gente de Electronic Arts no nos mandó el juego. Gracias, estamos, Electronic Arts. Gracias, Electronic Arts. Siempre, ¿no?, haciendo las cosas bien. Dios mío. Una manija terrible a FIFA. Mandan cualquier pelotudez que sacan. Pero el FIFA, que es el que realmente todo el mundo quiere saber de qué se trata. No el te día, están pagando, ¿no, Maxi? Por eso estás hablando mal. Es no verdad, no llegó el cheque. ¡Uy, llegó el cheque! ¡Editó en el banco! ¡El FIFA es lo mejor que hay! No. A mí particularmente el FIFA me importa nada, pero a la gente acá... Separamos, como siempre, el producto, claro, de la actitud de aquellos que se encargan de la prensa de la empresa, que generalmente nos mandaban, tipo, perdimos la copa, era por abajo, Palacio, y te mandan el FIFA de la Copa del Mundo ahí. O sea, el día que estábamos viendo la final nos llegó el juego. ¿Por qué no te lo metes en el trasero ahora? Bueno, y esto va a pasar. O el Battlefield Hardline. Che, salió el DLC del Battlefield Hardline, un juego que nadie está jugando. Salió el Battlefield 5. Oh, tomá el Hardline, que me olvidé de pasártelo. Bueno, ya lo voy a comprar, pues si no, me vuelvo loco. Pero bueno, FIFA 16, no sé, Electronic Arts sigue empeñada acá en Argentina de darnos copias físicas, cajita. Cuando nosotros decimos, a nosotros no nos importa, no lo vamos a vender, no me des la caja, no vamos a ser como los críticos de cine que reciben la cosa. Claro. Lo queremos jugar, danos un código digital, lo queremos jugar ya, no queremos la caja, nos importa. Es más, las cajas de FIFA son horribles. Queremos el juego para poder jugarlo. Pero bueno, básicamente aparte, FIFA es un juego que como Pro Evolution, y como dijo Leo también, que va a escribir también la review de Pro Evolution en algún momento, hay que jugarlo bastante para poder tener un veredicto, hay que probarlo online. Hay mucha gente que ya... Es buenísimo, los que le pusieron el 9 de Pro Evolution en GameSpot dicen, no pudimos probar online porque no andaban los servidores. ¡Genial! Es el 90% claro, del juego en un juego de fútbol. Pero bueno, no importa. Soma, ya dijimos, un gran juego. Vayan a comprarlo como están haciendo todos en Steam y en PlayStation 4. En Steam está primero desde ayer en ventas y es un juego de $30. Se terminó la oferta para el que no lo compró. Los vale, me parece que los vale mucho. FIFA 16, también se terminó la preventa que había incluso en Origin, en PC. No sé qué tal será la versión de PC, si estará a la altura. Ahora están haciendo casi la misma versión, pero... Sí, en el caso de Pro Evolution, sé que la versión de PC no está. Dicen que anda muy mal. En el caso de FIFA, lo que sucedía antes del 14, si no me equivoco, era que la versión de FIFA era la del año pasado. Sí, la del de año anterior, sí. En este caso ya se están poniendo a la altura, porque sabe Electronic Arts que el mercado de PC, obviamente con Origin y demás, creció. Le da un impulso extraordinario. Y le han dado bola y aparentemente es igual de buena. Y salen, o igual de igual. Igual de igual. Sale, incluso en la preventa en Origin, que ahora va a cambiar de nombre pronto, a Electronic Arts, creo. Origin va a dejar de ser Origin. Ah, no sabía. Sí, me mandaron un mail los de Origin diciéndome, no te asustes, que en cualquier momento cambiamos de logo y de nombre, porque se dieron cuenta que Origin es empujar otra marca, no les servía. Sí. Van a cambiar. Vamos a dejar de lavar dinero con esta marca, vamos a empezar a lavar dinero con otra marca. Con la otra. Okay. A seguir sin mandarles el FIFA cuando sale. Y el otro juego que estábamos viendo en los lanzamientos y que creemos que es, creo yo por lo menos, que es uno de los grandes juegos del año para los chicos, es LEGO Dimensions, que se sube al tren de Disney Infinity y Skylanders, que me parece que Skylanders también es un gran juego el de este año, una gran edición. Disney Infinity todavía tendría que verlo un poco más, pero me parece más de lo mismo. Skylanders cambiaron bastante las cosas, sigue siendo un gran juego, te obliga a comprar muchos juguetes, es verdad. Pero LEGO Dimensions, aparte de ser muy interesante el juego y innegablemente para... No solo para los chicos, sino para nosotros los más grandes, la oferta de paquetes que hay es que nos van a hacer romper el chanchito de 7 años más o menos. Porque dije, bueno, a ver, me compro el juego. ¿Y qué packs hay? Ok, Doctor Who. Ok, me interesa. Scooby-Doo, fuck. Los Simpsons. Oh, todo es así. Volver al futuro. Son todas cosas muy interesantes para casi todos. Claro, sí. Yo creo que no. O sea, a ver, si tenés hijos y decís, qué lindo para los nenes, y Jurassic no se lo World. Compres. No. O sea, honestamente, comprarle el Lego Jurassic World y comprar el Lego Marvel Super Hero. Te vas a ahorrar un montón de plata. No compres esta... A ver. No lo compres. Lo mismo con el Disney Infinity. Es un fangote de plata. No es lo, un camino no, de no, ida. Man. Es un camino de ida. Chao. Realmente es para... Si tenés, o sea, está Aquaman, mi... man. Dejame no, comprarme. No, dedicate. Si inyectate con algo. Inyectate con heroína, que es más barato. Y no. Volá, sí, no pasa nada. No, pero estos son... Ese son no fue como negros. Que estaba muy al tanto del precio de la heroína. Son agujeros negros de dinero y no se puede. No, a ver, no se droguen. Pero esto, no compren porque es esta cosa, es casi ludopatía, ¿sí? Que es un agujero negro de guita en el que claro. Sale el nuevo set y el nuevo set. Y si tenés chicos que están en contacto con estas porquerías, después quieren el de Volver al Futuro. Dicen que los pibes de Volver al Futuro no lo conocen. Por el Doctor Who no tiene la más fucking idea de qué es. Pero los Simpsons, Portal hasta cierto punto. Y todo lo que sea de Batman y Warner y el Señor de los Anillos. Sí, es que tiene todo. Y te muestran a un chico que se está cagando de risa diciendo, mirá, la billetera de mi papá estalló, pero yo estoy feliz en el tráiler, vemos. Claro. Casa fantasma. Los nenes están en primer plano saltando y el padre tirándose por la ventana en el fondo, claro. Con el resumen en la mano. Yo lo que veo es... metiéndose por el agujero de Infinity. O sea, a ver, si yo me quejo personalmente del consumismo y del capitalismo en general... Esta es su máxima expresión. Esto es como... una cosa de ruido, un cerdo comiendo no, pero billetes. Aparte, claro. Aparte es la gente de Warner barra Lego viendo todo el laburo que hizo Skylanders en su momento de cero y Disney también copiándose de Skylander, digamos, y diciendo, bueno, ahora lo vamos a llevar, pero al extremo, con Lego, que encima es una marca recontra porque instalada. Aparte está bueno, ¿sí? O sea, no, lo que genial. Decíamos, de las tres alternativas Skylander, que tiene unos bichos que no conoce igual, nadie. Igual no lo conoce nadie. Después tenés todo lo de Disney, que obviamente Star Wars y Marvel y demás son franquicias fuertes. Sí, obvio. Pero en este caso agarran todas las franquicias y hacen una ensalada que Batman está con Gandalf y viene el Doc Brown y se suben todos al DeLorean. Está genial. Claro, y se suben todos al DeLorean y van. Desde el punto de vista de la billetera es terrible. No, para mí es un... Lo único que sí le doy la derecha... Perdón, ¿hay algún valor? Lo que le doy de la derecha a lo de Lego Dimensions es que todos los juguetes vienen desarmados y hay que armarlos como un Lego. Eso es fantástico. Ese segundo nivel de jugabilidad. Y de hecho el juego cuando te dice, bueno, tenés que fabricar el nuevo Batimóvil, se pone en pausa y te aparece un instructivo en pantalla con el clásico planito que te venía en Lego. Ya directamente. Sí, yo estaba probándolo en el E3 y decía, y en el lugar ese que nos dejaron sacar la foto que era tipo un store solo de Lego... Ayer estuve haciendo cuentas de cuánto sale comprar todo. No, eso te iba a preguntar. No. Si te querés comprar todo lo que sacan de entrada, estás hablando de no menos de $350-400. Lo que sacan de entrada. Después, ya hay packs prometidos hasta el año que viene. No. Acá estamos hablando del juego que sale 100, de 5 packs de 30 que son, encima es Simpsons, Jurassic World, Volver al claro, Futuro. Claro, no tiene una franquicia pedorra. Doctor que no, claro, no hay una mierda. Sí, ¿sabés cuál? Una que a mí no me gusta es la de los Lego Ninja, esos. Ah, Ninja Go. Eso a mí no me afecta para nada. Eso, estoy inmune. Uno. Pero es lo único. Todo lo demás es kriptonita. No, cagué. Incluso tienen Lego de Movie como una de las franquicias. Sí, está Batman. Está la minita esa del Hopito. Sí, está hasta el, me gusta el personaje ese del Rainbow ese. Ojo, Bright. Los valores de producción. Están todos los actores originales de haciendo cada uno. La está voz, Michael J. Fox. Salió de, no sé, del frasco de formol. Pobre, está re mal. ¿Lo vieron el tráiler de La Volver al Futuro, este documental que va a salir nuevo? No lo vi. Se llama Back in Time. Sí. Y ahí son un montón de entrevistas de hoy a todos los que hicieron la película, pero no solo a nivel actores, sino guionistas, el director, obviamente. Y todos los que tuvieron peso. Bob Gale, que estuvo claro. Muy... Ripper lo estuvo nombrando mucho en las noticias de que estaban saliendo este cómic, él estaba involucrado y qué sé yo, y contaron, está Spielberg incluso, que es el productor también de Volver al Futuro, uh-huh. Diciendo lo que significa esa película para todos ellos, incluso para Spielberg, que por más que le duela reconocerlo, dice es una de las películas que realmente cambió un montón de cosas y que no pierde vigencia y que hoy la seguís mirando y que, uh-huh. Y que es casi perfecta, digamos, en un montón de cosas. Y está Michael J. Fox, que es para lo que me trae esto, y está pobre, está re mal. No, está re mal. Lo viene manejando, la verdad que... ¿Cuántos años está con este problema? ¿20 años ya? ¿De enfermedad más o menos? Desde que digamos, se le declaró. Sí. Ponele, pero la verdad que está en un estado pobre, la verdad que... Bueno, así todo, sigue haciendo la cosas. Puso la voz para este juego cuando no había puesto la voz para Volver al Futuro de Telltale. Claro. Habían llevado un pibe que sonaba a él. Los valores de producción son enormes. Todo, y así todo. De grande también los... Y así de grande es el agujero que te va a dejar en tu vida. Ahí estoy viendo, tenés para armar de Mystery Machine de Scooby-Doo, sí, pero sí. Se puede transformar medio en un Transformer, claro. También. Es que te es permite, fantástico. Te permite cambiar... ¡Ay, qué divertido! Te permite intercambiar... ¿Te querés ir de vacaciones este año? Que te lo mereces porque laburaste todo el año. No compres esta mierda. Te puedes ir a otra dimensión no. Con Lego o no. Irte a la playa. No, no. El precio del Starter Pack lo tenemos... $100 afuera. Que viene la base para armarla. La base para armar, como son 250 piezas, creo que viene, te lo dice en la caja. Ajá. Y te viene con tres muñecos, el juego, obviamente. Y vos lo podés terminar el juego, pero obviamente te va a reportar. Te va a decir, por acá se lo pasa Scooby-Doo. Claro, no viene con el Batimóvil, ¿no? ¿Esa? ¿O sí? Viene con. Viene con Batman, creo que sí. Gandalf y el Batimóvil. Y la chica. ¡Oh! Y la chica. Y la chica de la película de Lego que se llama. Bueno, la chica de Lego, la película. No sé quién de ustedes dijo ludopatía, pero se parece mucho a eso. Es lo que yo decía. Para mí es, para mí es una enfermedad y cae en el coleccionismo, más que ludopatía. Porque no lo compras para jugar, sí, coleccionar, sí. Lo compras para coleccionar. No, pero te genera es una, esa es necesidad. Una atía, digamos. Sí, pero te genera la necesidad, porque si vos vas jugando y te dice, bueno, acá solo va Scooby-Doo. Sí, la necesidad vos... que dice Rippy cuando dice lo necesito. O sea, no. Lo necesito no es lo tengo que tener o realmente es necesario. Lo necesito es tengo un capricho. No, es una condición médica, chicos. Estaría bueno que no se vuelva. Sí, viene el Batimóvil. Claro. Viene el Batimóvil. Es una tienda, sí, de fuera de estos tres lanzamientos principales, yo voy a destacar uno más que nada porque es, a ver, justamente opuesto, es gratuito. Vamos. Sale. A ver, este me interesa. Vamos, no, sale el jueves en Steam. Leo dice, vámonos a lo indie. Claro. Seguro que lo que va a recomendar es como los críticos que critican. Mirá, me adelanto. Blanco y negro. Porque seguro. Ya te lo conté, maricón. Claro, por eso. No, es un juego que sale el jueves. Va a estar disponible en Steam. Es para PC, obviamente, solo. Está protagonizado por Rippy. Si buscan la foto en Maldito Nerd. Ahora, en un momento, probablemente tengamos el video. Es un juego independiente, es una aventura gráfica. Point and click, ¿cómo se llama? Es con el cursor del mouse. Exacto. Pero lo que tiene es que no tiene diálogo, ¿sí? Es una aventura gráfica, todo con un idioma, con símbolos y demás. Es de unos desarrolladores españoles y aparentemente está bueno, ¿sí? Es muy independiente. Me has acordado un poco al Cart Life, aquel juego... Cart Life, sí, un juego muy bueno. Un juego extraño, muy oscuro, muy triste. Pero tiene una pinta interesante. Lo quiero jugar, va a estar para todo. Tenés una licuadora con Intel, lo corre. Anda, porque es súper básico. Este es gratuito y va a estar el jueves habilitado en Steam. Se llama Missing Translation o... faltaría de traducción. Traducción perdida, sí, una cosa así. Justamente habla de ese título, de la falta de diálogo. No tiene texto, no tiene diálogo, sino que tiene diálogos por un lenguaje creado a través de imágenes, iconografía para el juego. Y de hecho lo que te vende en el sitio de Steam es que una vez que lo termines, porque tiene unos 25 puzzles, si no me equivoco, y te dedicas a aprender, o sea, le dedicas tiempo a aprender este idioma que crearon, se te va a habilitar, o sea, vas a poder acceder a otras cosas para resolverlos porque necesitas este conocimiento previo, claro. Después de haberlo terminado. Ahí sobre el final del tráiler vimos que está también para celulares, o ya está para celulares y la novedad es que sale para PC. Me parece Android que, que va a salir para Android también, pero no creo que esté gratis ahí. Hablo de la versión, ahí debe ser pago, claro. Claro, hablo de la versión de PC porque es obviamente la que esté gratuita. Es bueno, un igual, estilo de español, así que habría que verlo. Yo la verdad es que tengo ganas los de los españoles probarlo. Están haciendo grandes cosas en cuanto a aventuras. Hay una aventura que se llama The Last Door que confirmo que se está, puede encontrar. Ya está disponible, perdón que te interrumpa, en Google Play por lo menos, cuesta 26 lechugas. Ah, okay, 26 no, pesos. Esperamos al jueves y lo jugamos gratis. Jueves lo jugamos gratarola en PC. Aparte corre en cualquier lado. O sea, sí, porque yo lo voy a poder jugar porque en la MacBook esta pedorra que no corre nada, lo voy a poder jugar tranquilamente. Esa máquina no corre nada, pero sin embargo cuesta un... Es mi Lego Dimensions, ¿no? Sí. Solo que una vez, es como el portal, sí, sí. Solo el portal y te perdés ahí, es el portal y el Batimóvil y Batman y todo, pero en una pero bueno, ese es uno de los juegos que está ahí recomendado. Y otro que hablamos con Rippy recién, que estamos viendo si nos llega, es el Laser Life, que es un juego de los creadores de Beat Trip, la serie aquella me de, encanta, bueno, Beat Trip Runner. Sí, la serie Beat Trip, sí, Beat Trip en general, que hay un varios. Montón, Runner, me encanta el Runner 2, que no me acuerdo que no es subtítulo. Ese ya tenía. No es de ellos. Ah, ese la música. El Runner 2 no es de ellos, pero los originales, los creadores del original, hicieron este juego que es Laser Life, que es más o menos lo mismo. Es una cosa de música, de ir enganchando liñitas con memorias de un astronauta muerto. A ver, te la venden como que vas a encontrar, ir descubriendo las memorias del astronauta y haciéndola corpórea y dándole forma, qué sé yo. En realidad es agarrar la línea y unirla con un punto que está en el medio de la pantalla. Dicen que es una experiencia corta, avisan que es una experiencia corta, pero Está para PlayStation 4, va a estar para PC también. Así que ese es un juego que llama la atención y es una de esas cosas de apagar las luces, sentarte un ratito, 2 horas y se termina. Y es una experiencia. Exacto, cortito, cortito. Y sale Afro Samurai 2. Sale Afro Samurai 2, sí, eso es como es completamente. ¿Alguien en algún momento dijo, che, hacemos otro Afro Samurai? No. Hicimos uno y no se lo vendimos a nadie. Esta vez va a pegar. Hay como un cariño por el personaje en sí. Es un personaje. No llega ni a ser de culto por el fandom tan chiquito que tiene, por más que eso tal vez sería por definición lo que es de culto. Fue por pero... Samuel Jackson. Sí, definitivamente, pero porque es una persona que tiene una aura propia también. No creo que lo hagan mejor con este juego tampoco, pero es algo que la gente sigue buscando. Rippy, ¿vos sabés cuándo sale el Transformer Devastation? No faltaba nada. Octubre. No falta nada. Sale el 6 de octubre y en Steam acaban de habilitar la preventa. Ah, mira. Y se ve increíble, sale en PC en correcto. Simultáneo. Acá estamos viendo el Maldito Nerd y se ve, como vos la otra vez lo comentaste, se ve increíble, no falta nada, falta dos semanas. No recuerdo si lo vimos la semana pasada o la anterior, pero este juego de Platinum Blaze, tal vez el último... Genial que salga en PC también. Sí, totalmente. Y se va a poder disfrutar también... A ver, ¿qué hizo Platinum? ¿Por qué tengo que jugar Transformers Devastation? ¿Qué hizo Platinum? ¿Qué hace que un juego de licencia, que casi todos son... Bueno, hay algunos juegos de Transformers que zafan, pero... Sí, pero esa es la palabra... Esta última época. Esa es la palabra, zafan. Y uno a veces, si es por el fanatismo, por lo que le gustan los Transformers, no quiere que tengan ese manejo de, bueno, hicieron algo que zafan. Pero ¿por qué confiar en Platinum? Podemos confiar en Platinum por Bayonetta 1 y 2. Juegazos, realmente. Juegazos de el estilo que propone Devastation. Los hack and slash, juegos completamente vertiginosos de acción. Tenemos también el Metal Gear Revengeance, que es una palabra que no existe, pero ellos le pusieron Revengeance y es realmente un muy buen juego. Es el que juegan con Raiden. Metal Gear, pero está genial. Exactamente. Bueno, el otro día hablamos del Anarchy Reigns, que es tal vez el modelo más parecido a este juego que estamos viendo en pantalla, porque en sí no es una historia recontramarcada, sino que nos van a dar excusas para poder encontrarnos con otro Transformers o Decepticons y matarnos a las trompadas directamente en un juego, una vez más, muy vertiginoso, un juego con esta estética que directamente parece que estuviéramos viendo la animación del 84 y con un sistema de combos bastante elaborado, donde se pudo ver que nos van a permitir no solo pelear en forma de robot, sino ir transformándonos en los distintos vehículos en el medio del combo como para aportar otros tipos de daños. Y se vio muy poco también, pero claramente va a tener una parte de conducción, por ende, probablemente también una parte de vuelo. Si no hay un japo que cuando se transforma hace... Se erraron el camino. Es que eso es lo mejor. ¿Vos viste? Ahí pasaba Optimus Prime. Y ves esa combinación de rojo, azul y blanco y con la estética es esa. Irresistible. Es, sí, iconográficamente, estéticamente, no hubo nunca nada más Transformers que esto. Sí, la verdad es que se ve bien. Y de hecho fue esa sorpresa. Primero lo hace Activision, que es una claro. licencia y no es algo extravagante como suele hacer. Y en segunda instancia, pues yo lo vi por primera vez en junio, en la E3, que dijeron, che, mirá, hay un juego nuevo de Transformers. ¿What? Lo veías y decías, che, pero se ve bien. A diferencia de... Esos juegos de Transformers en los que parece que se cayeron adentro de un tubo de neón rarísimo. Sí, o si no, todo lo contrario, oscurísimos, pero re aburridos. Así que bueno, habrá que ver qué onda. Che, y hay otro que puede llegar a ser una sorpresa también, si bien el primero no es tan grosso, y gracias a la gente que lo envió, Blood Bowl 2, que Rippy lo va a estar probando, también llegó para PlayStation 4. Es un juego de Focus Home Interactive, que lo publica, pero es de Cyanide Studios. Este juego de fútbol americano tan extraño, porque parece entre orcos y humanos, con unos gráficos, la verdad que muy, muy, muy, muy interesantes en esta segunda edición. Un estadio espectacular. Sí, es un juego de fútbol americano, pero por turnos. Sí, y con... Claro, y con como estrategia, claro. Claro, y consecuencias medias locas también, reglas un tanto alteradas. Se eso ve es tal vez lo... Muy qué velocidad el muchacho hoy con los videos, ¿eh? La verdad que uno lo dice, pero cuando lo ves decís, chau, se ve grosso. Es como que decís... ¿Te gusta la fantasía y te gusta el correcto. Deporte ese? Podés llegar a verlo. Vos, Rippy, está hecho para vos. Sí, sí. Y hay que ver si está bueno. Hay que ver si está bueno. El primero no es santo de mi devoción, pero justo quería ir a un detalle que vos comentabas, que es el hecho de, al tener algunas reglas modificadas, obviamente en el fútbol americano original no se puede decapitar a tus contrincantes, pero al margen de eso... Por eso nunca llegó a estas tierras. Claro. Al no ser tan específicamente, no es un Madden... invita a jugar a quien no le gusta el deporte con la promesa de todo este... Es como si Warcraft, como si Blizzard sacara un juego sudamericano de Warcraft. Los Bitmap Brothers sacaban el Speedwall, por ejemplo. Es la licencia de Warhammer. De hecho, Games Workshop forma parte del desarrollo. Es un juego interesante, por lo menos. Yo tengo un fanatismo particular porque estos juegos no suelen estar buenos por completo no son productos sólidos, pero ya desde el Mutant Football League, que era un juego de Sega Genesis, tengo como esta pica, este interés por los juegos de fútbol americano medio deformados, y esto lo que tiene es que es casi un juego de estrategia, en realidad es un deporte nuevo. Hay algo de esto de poner a los orcos a hacer deporte. Había uno de hockey, ¿te acordás? Sí. Es una bajada de línea, me parece, ¿no? Discriminación. Sí. Después de ver Política del correctness. Ciertas cosas del domingo, después de ver ciertas patadas, me parece que es un poco más seguro para los... Después se van a sacar fotos con los orcos. Claro, los colegas que jueguen orcos. Pero sí, hay una cosa, hay un fetiche con los orcos o estas cosas fuera de lugar jugando deporte. Bueno, el desarrollador de Mutant Football League intentó hacer ya dos veces una... El creador de ese juego de Sega que les comentaba intentó dos veces sin éxito hacer un Kickstarter sacar una segunda parte de este clásico de Sega. El juego en sí se transformó en un juego de culto porque del simple cartucho de Sega sacaron una franquicia de muñecos y una serie de dibujos animados que acá llegó, el Magic la pasaba Mutant Football League. Todo a partir del juego, no como a lo que se pensó. Gustó mucho el concepto, pero jugaban al fútbol americano los mutantes y estaba el dueño de la liga de fútbol americano que quería hacer más dinero. Y era un tipo gordo, así, muy capitalista. Era como el de Space Jam. Claro, había un malo de Capitán Planeta también, que era medio un cerdo que en realidad quería more manis. Siempre a los gordos nos agarran. Pero hay algo en estos juegos de fútbol americano con monstruos. Esperemos que este termine siendo el que está bueno en serio. Al final había más lanzamiento de lo que nos imaginábamos. ¿Viste? Hay cosas, sí. Bueno, a ver. Bueno, tampoco voy a entrar. Todo ahí, viene cabeceando. Viene ahí. Pero Soma gustó, FIFA, cuando llegue. Cuando va a estar llegue, buenísimo. Vamos a ver, yo voy. Gracias. Voy comprando una PSN Card, no te Electronic preocupes. Electronic Card. Ahí. Sí, la tengo acá. Nos vamos con Fouls y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. La diferencia entre parecer un nerd y ser cerdo solo radica en el caudal informativo que manejes. Por eso ahora provocamos un volcán de sinapsis en tus neuronas con el informe del día. En más de una oportunidad les contamos acerca de las grandes teorías que los malditos nerds componen desde sus casas con el fin de agregar un poco más de magia a sus series, historietas, películas o videojuegos favoritos. Sin embargo, a veces esas teorías conspirativas no son solo maquinaciones fantásticas de gente con mucho tiempo libre, sino puntos de partida excelentes para los creadores de los mismos contenidos. Por ejemplo, la serie Sherlock dio inicio a su segunda temporada llevando a cabo algo que los fanáticos estuvieron teorizando por años, dándoles de esta manera una suerte de recompensa por su apoyo y cariño. La serie británica, que suele estar compuesta por temporadas de 3 episodios, tiene una errática frecuencia y a veces llegan a pasar años hasta el lanzamiento de una nueva temporada. Retomando el final abierto de la primera, sus fanáticos subieron a internet más de 5.000 variantes de lo que pudiera haber llegado a ocurrir, buscando demostrar quién era el más fan de todos. Pero sin esperar nunca que el estudio los leyera todos y compusiera el primer episodio de la segunda temporada, tomando ideas de los mismos. Para cerrar como broche de oro, dado que todo lo que vemos en pantalla son especulaciones de los protagonistas, el verdadero misterio nunca es revelado, como dejando en claro a modo de agradecimiento que todos los fans acertaron a su manera. Material producido, chequeado y publicado bajo las normas de calidad de Malditos Nerds. El rock se renueva. El disco de la semana, ahora en Vortex Rock. Cross-Eyed Heart es la nueva placa de Keith Richards que ya está disponible a la venta en formato físico y digital. Y te lo presentamos como disco de la semana de Vortex Rock. Keith Richards, Cross-Eyed Heart. My babe don't like me, she loves me just the same. I just can't help it, it goes against the grain. But when she holds me, something starts anew. She forgives me, and I forgive her too. Meat. She likes it when it's cool, but I just love the heat. But when she holds me, something starts anew. She forgives me, and I forgive her too. Street.

Se estrena. Se estrena en el mundo. Simultáneo con claro, Argentina. Es que a nosotros nos emparentan con iTunes Nueva Zelanda. Correcto. Es como que estamos el día... ¿no? Ahí seguramente se estrena. Vamos, ya, cambiamos se el proxy. Son cositas, son pequeños trucos. Pero hablamos de Scream Queens. Hablamos de Scream Queens, que se estrena hoy y mañana para el público local. Una serie que tenemos ganas de ver. Ya hablamos de la misma. Creadores de Glee, creadores de American Horror Story, hacen lo que tal vez sea la amalgama perfecta acá en el medio de las dos. Y es algo que tira para el lado de la comedia y el horror. Por el lado más tirado para los slasher y no para lo tan místico que es American Horror Story. Y parece que es un género que está pegando. Parece que la gente tiene más ganas de esto, de estas conjunciones extrañas que, bien orquestadas, realmente quedan muy bien. Porque una pareja bastante atípica, como decía Maxi, se ha reunido para plantear una nueva serie que ya está confirmado su episodio piloto. Es decir, van a grabar el piloto. Recordamos, como siempre, el piloto es... suele ser el primer episodio de la serie. Luego, cuando es oficializada, no necesariamente el primer episodio que sale al aire es el mismo de lo que se grabó. A veces, en base al piloto, dicen: esto está buenísimo, pero a Leo sacalo porque no midió bien con el público. O está perfecto, pero que la no chica sea rubia. Cana. Siempre el Player 4, ¿no? Ah, siempre la Player 3. Siempre el Player 4. Bueno, pero... bueno, un caso de, si lo buscan, está en iTunes Nueva Zelanda o sus homónimos, es el piloto de Sherlock, la serie de correcto. La que vimos un informe recién. Es muy diferente al primer episodio. No lo vi, es mucho mejor. Mirá. Tiene mucho más sentido de lo que muestran en el episodio final. Claro, a veces lo que quedó, digamos. Los cambios generalmente no son buenos, porque ¿quién hace los cambios? Hace la productora, el estudio. Che, no, mirá, este pibe tendría que ser 20 centímetros más alto en realidad. O no entendí esta parte, entonces si no la entiendo yo no la va a entender nadie, cambiala. Generalmente, por ejemplo, en la serie de superhéroes, como para poner Flash, que recuerdan, se había filtrado al igual que Superchica. 8 meses antes se había filtrado el piloto. Claro, eso es. Eso es Venus. Pero que no es un nombre muy apropiado ahora no, que lo para pienso. Esto, no. Pero, la otra, que es súper chica vista. Claro. Esa es otra. No, el tema es que si ven los pilotos el piloto de Flash, al menos, porque ya salió luego el primer episodio original, la parte de efectos especiales tiene un valor de producción mucho mayor cuando se le dio luz verde al piloto, cuando claro. se hizo la serie, porque no iban a gastar cientos de miles de dólares en algo que no sabían cómo iban a quedar. Y también internet está llena de pilotos de series que nunca salieron, porque el piloto se filma y en base de ahí se decide, como por ejemplo la fatídica serie de Wonder Woman del 2010, 2011, voy a decir, que... No, salió la serie, es un desastre el piloto, pero bueno, se puede conseguir. Entonces, ¿el piloto de qué se va a filmar ahora? De Trapped, o Atrapados, sería la traducción que vamos a decir nosotros. Vamos a ver cómo le ponen después. Una serie de la cadena norteamericana Starz. Starz es un canal de cable privado de Estados Unidos. Starz, exactamente. Starz, nada con Resident Evil. Que contará las aventuras de una familia de alta sociedad a lo largo de toda una noche, es decir, toda la temporada o toda la serie, vamos a ver cómo le va. Se sucedería en una sola misma noche, claro. Atrapados en su mansión mientras un culto satánico intenta entrar a asesinarlos. Es una película, ya la vi. Es la de es como la que Purge, esa que hay una veda. The Purge. Claro, bueno. ¿Cómo se llamó? La purga le pusieron. Asesinato libre. No la vi. Quiero. Está yo buena. La vi, yo la uno la vi. Porque se vuelve una franquicia no. esa. Sí, la dos. Es la más digamos. Claro, una por año vamos a hacerla. El tema es que, sí, se parece bastante al argumento... Lo que contaste. Pero sí. Todo esto es en base de comedia, recordemos. ¿Y dónde entra la pareja típica? Esta idea, la idea original y producción, es de Mila Kunis. Mila Kunis la tenemos de la voz de Meg Ryan en Padre de Familia, la tenemos de That 70 Show, que hacía el personaje de Jackie. La voz de Meg Ryan, no. De Meg Ryan, no, de Meg Griffin, perdón. Sí, bueno, quizás hizo la voz de Meg Ryan. Apareció Meg Ryan arruinada en algún momento con los labios así, no claro, podía ni hablar. Le dijeron que la haga la mujer y madre del hijo de Ashton Kutcher, que la última vez que la vimos en el cine fue con Jupiter's Ascending, de los hermanos Wachowski. Ustedes la habrán visto. Claro, si alguien vio la película. Yo no la vi, sí, pero sí. Es la chica con onda. Del exactamente, cine, ¿sí? El cine negro, TED 1, es conocida. Sí, el cine negro probablemente los oyentes la recuerden más. Recuerden una parte en particular, sí. Pero bueno, tiene su propia productora y es una buena película si te gusta el director. Después podemos hablar del cine negro. ¿Cómo? Si te gusta el director. Bueno, pero... Criaturas salvajes también, no, ahí viste el trabajo de cámara. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Todo. Mila Kunis crea esta serie, tiene la idea y la produce, contrata para dirigirla a Rob Zombie. Rob Zombie, okay. Músico, director, historietista, etcétera, etcétera, va a dirigir algunos de los capítulos. Dicen que también va a poner un poco de plata en la producción, pero su decisión fue de dirigir esta comedia. Sabemos que tiene... en su haber tres películas, está filmando 31, una nueva película, y ha dirigido episodios de algunos programas de televisión, como por ejemplo CSI, el original, el que pasa en la... No, perdón, CSI Miami hizo, en realidad, en un capítulo donde además contó con muchos músicos que oficiaron de actores, donde demostraron que son muy buenos músicos. Finalmente, hay un tercer integrante de esta nueva serie, que recordamos se llamaría Atrapados, que es el guionista... que es el guionista de la cuarta temporada de Arrested Development, la que fue exclusiva para Netflix, esta que tenía este juego de estar... la más enquilombada. La más enquilombada, la que es narrada de manera simétrica y atemporal. Lo primero que vemos no necesariamente es lo primero que pasa en esta historia que involucra a la familia Bluth luego de 3 años de no haberla visto. Es Joey Slamon, el guionista. Joey Slamon. Para nosotros. Exactamente. ¿Qué podemos decir? A mí la cuarta temporada de Arrested Development me parece que está muy buena. Mi favorita es la tercera. Esta es también difícil de ver porque si venías del formato original que hayan hecho esta ensalada es medio raro, sí. Pero es una gran temporada realmente. No es... En el caso de Arrested Development, a diferencia de otras series de originales de Netflix, no es para el formato de Netflix. Claro. La cuarta temporada. No es para maratonear porque... Exacto. Es otra estructura que me parece se ingiere mejor... De semana a semana. Correcto. A diferencia de Daredevil, bueno, me vi 5 capítulos, es un golazo, Sense8. En este caso me parece que le pegó en contra, le jugó en contra el lugar donde se estrenó. Correcto. Igual Internet es un lugar enorme y si quieren ya se han tomado el trabajo cortarla y editarla en orden cronológico como si fuese los capítulos regulares. Pero bueno, por más atípico que suena este grupo de trabajo... Tengamos en cuenta que más allá de un posible cameo, en realidad Mila Kunis lo único que hace es estar encargada de la producción, no va a tener un rol protagónico ni mucho menos, al menos no fue anunciado, pero creo que desde el lado del guionista que presentó un concepto de serie bastante interesante en su momento con la cuarta temporada de Arrested Development y Rob Zombie, que es un director bastante particular y que nunca hizo una comedia, por más que compró los derechos de una película canadiense de un equipo de hockey sobre hielo, que es también una comedia, para hacer una remake en algún momento. No lo vimos hacer comedia, lo hicimos ver Halloween, nos hizo ver La Casa de los Mil Cuerpos, Los Rechazos del Diablo, grandes películas de terror para mí, sobre todo las propias, no las Halloween, pero no en algo en tono de comedia, además con una visión bastante particular desde lo estético, con haber mamado todo esto de las películas de monstruos, de los 40, los 50, los 60. Así que la propuesta de Atrapados suena bastante interesante. Hay que ver si el piloto luego es transformado en serie y hay que ver quién lo trae acá, porque repetimos, Starz, esta señal de televisión por cable, no tiene... una filial internacional, ni replica en, por decir, Fox o Sony o Warner. Esto va a hacer que si la serie pega, alguno comprará los derechos de retransmisión para que podamos verla acá. ¿Cuándo no? Porque Netflix. Y como todo tiene que ver con todo, empezaste hablando de Scream Queens. Correcto. Que trabaja Jamie Lee Curtis, que justamente es la protagonista de Halloween y es por la que se hizo Scream Queens. Cuando es verdad. Jamie Lee Curtis acepta el papel, deciden ir para adelante con Scream Queens. No sé de qué viene Halloween la serie. Es... ¿Scream Queens? Sí, no sé. Sí, me parece que es tipo el póster y me puedo imaginar de qué viene. Con un slasher. Okay. Que todos puede, cualquiera puede ser, parece. Cualquiera puede, parece centrado en chicas. La cosa puede ser la asesina. Parece haber una asesina. Me hizo acordar a la película esa de las porristas que robaban bancos. No me acuerdo, que es de jovencillas. Sí, es una mezcla. Yo la ambientación me da entre chicas pesadas, no, porque parece Subari, así de. No sé, sí, da algo de. Da algo de chicas pesadas y justamente de Halloween. Que Halloween, también Rob Zombie dirigió la remake. Correcto, la primera y la segunda no lo pudieron convencer para una tercera. Tienen que ver todo con todo y estas películas y estas series lo que dan es estrés o por lo menos nos ponen un poquito nerviosos. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos estresados? Yo juego. Me sirve para bajar, juego Magic, bajo, me caliento más cuando pierdo, qué sé yo. Pero hay distintos juegos que modifican nuestros niveles de estrés. ¿Te pueden ayudar a controlar, Maxi, tus niveles de estrés? Ciertos juegos. ¿Cuál? más allá de que vos estás acostumbrado, ustedes están acostumbrados a dedicarle mucho tiempo y de verdad para el trabajo, lo que sea, a los juegos, y eso claro, a veces, sí, para el eso a veces aumenta los niveles de estrés, el trabajo. En muchos casos hay equipos de desarrolladores de juegos, en la mayoría de los casos estudios independientes, no los que estamos acostumbrados a charlar nosotros. Claro. Pasala, hijo de... A tu compañero. Y de algún, claro, ahí subiste un poco. Pero de alguna manera lo que están buscando estos estudios independientes es generarte a vos un control y además darte una herramienta para que cuando vos tengas algún nivel de estrés elevado, te puedas dar cuenta y puedas aprender a controlarlo. ¿De qué manera? Por medio de sensores y de controladores que directamente se aplican en tu cuerpo. Es decir, además de vos tener el joystick con el que estás haciendo el juego, con el que estás jugando el juego, te colocas un elemento adicional. Externo, adicional, que te va a servir para medir esos niveles de estrés y que automáticamente al conectarse con el juego te va a hacer interactuar con él. Es decir, como Lego Dimensions, pero un poquitito aplicado explota. A la... Si le pones el claro. Dimension el aparato, Leo... aplicado bueno, a la salud. Le empieza a sacar la billetera. ¿Cómo se llama el de Nintendo? El del dedito. ¿El cuál? El que nunca salió, ¿te acordás? El que sí, te medía... Ah, sí, que te medía el... como si fuese un... Exacto, lo que hacía era un aparatito que te ponías en el dedo, que se llama sensor algo, y ahora justo no me acuerdo, y la idea era que iba a medir tú el latido de tu corazón, y a medida que te ibas emocionando, ibas acelerándote un poco más, quizá el juego se adaptaba a eso, y por ejemplo, en un juego de terror... Bueno, hay algo de eso en lo que les iba a contar, hay un juego okay. que mide con tu pulsación, las pulsaciones del dedo, que se llama Skip a Beat, que en realidad no está desarrollado por Nintendo. Sí, es algo muy tierno. Muy en romano. Muchos casos relacionado con los niños. Pero bueno, vamos a empezar en orden, así no nos perdemos. Hay un juego que se llama Nevermind, que está disponible hace bastante tiempo. De hecho, lo pueden conseguir en Steam. Que necesita de un conector que se conecta a tu ritmo cardíaco. Es decir, vos te lo vas a agregar. Es además de lo que vos necesitas para hacer el juego. Y vos a medida que vas pasando las pantallas y que te vas enfrentando a los distintos problemas, si ese conector, si ese aparato mide que tus nervios se están elevando según lo que va pasando en el juego, imaginemos que estás jugando algo parecido, bueno, algo parecido, algo que intenta ser un juego de terror, por lo que estamos viendo ahora en Vorterix.com, las pantallas son eso, de hecho, ponele que estás jugando algo parecido al Soma, ¿no? Entonces vos te vas enfrentando a diferentes desafíos y según tus niveles de estrés, mientras lo estás jugando, el juego sabe controlarlo o por lo menos lo va midiendo y te agrega dificultad y más nervios si vos estás nervioso. Esto Ajá. es para que vos cuando entiendas o que si el estás juego... tranquilo. No, si estás tenso, te agrega dificultad. Esto es para que vos aprendas a controlar tus niveles de estrés. Porque si vos bajás un poco mientras estás jugando y controlás tu nivel de ansiedad, automáticamente el juego se pone más fácil. Entonces, esto te va conduciendo casi a un a algo de comportamiento. Te obliga a calmarte. O sea, si mientras Exacto. más nervioso estás, te lo hace más difícil como para obligarte a querer que se haga más fácil, calmate. Es un comportamiento conductual. Los perros de Pavlov, suena claro. la campanilla y viene la comida. Bueno, cuando vos sabes que el juego se está poniendo más difícil, es que tu corazón está latiendo más fuerte porque tus niveles de estrés y de tensión están en ese camino, digamos, están subiendo. Todo tu cuerpo está indicando que estás pasando por un mal momento. Entonces el juego se pone más difícil. El tema es que en este caso solamente el conector, este medidor de estrés, sale $75. Más lo que sale el juego, estamos hablando de algo que la verdad es que vos tenés que buscarlo mucho o necesitarlo mucho para elegirlo. Claro, cuesta 24, pero... Exacto, pero tenés que sumarle este aplicativo que además solamente sirve para este juego. Y eso es un tema que nos hace retroceder tal vez algunos casilleros respecto a elegir el juego. Después hay otro juego que les quería contar que se llama Mindlight, que está desarrollado por un estudio también chico, en este caso de Países Bajos, el estudio es Gameplay. Y lo que hace es generar en los niños que tienen trastornos de ansiedad lo mismo que les comentaba recién, pero ayudarlos a bajar por medio de un juego mucho, mucho más sencillo y hasta divertido. Lo que vemos es que los niños se tienen que colocar un lector de encefalograma en su cabeza. Esto es algo que va a medir las ondas de su cerebro. El cerebro trabaja con ondas alfa y ondas beta. Las ondas alfa son, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, donde baja la actividad cerebral. Y las ondas beta son las que estarían demostrando una alta actividad cerebral. Entonces se dice que te calmes en el video para iluminar, por ejemplo. Bueno, vos vas con ese mismo sombrero, imaginemos que estás jugando un niño, ¿no? Se dice se basta, coloca... chicos, en algún momento. Es como Psychonaut, real, man. Claro. Es Psychonaut, pero for real. Encima faltaba en castellano, capaz que lo hagan uno y dice, baja un cambio, pendejo, así. Porque básicamente dice, relájate para iluminar. Claro, bueno, imagínate uno de estos, pero como un accesorio del Oculus. El Oculus Rift, claro, es un visor de realidad virtual. Bueno, de hecho, jugué todo el Soma pensando que tenía un Oculus y digo, esto debe ser re groso. Ahí está. Bueno, vos vas, como te vas a colocar un lector de ondas beta. Es que no sabes lo que es. Es que no es tanto el miedo, pero la sensación debe ser grosa. Y en este caso, claro, es otra cosa. No, este es un poco más divertido, pero igualmente es una mansión fantasmagórica. Decía lo del casco porque lo que ven es el nene que tiene un sombrerito en la pantalla. Sí, en realidad el juego parece que es así, como una especie de como vincha, como un, claro, que le hace presión sobre... El nene, la cabeza. El nene que está jugando y que lo vemos en el video es el que tiene el lector de ondas cerebrales. Sí, sí. Pero el del juego tiene algo parecido. Imagino que es para crear claro, como una empatía. Pero además, ese sombrero es el que va a ir ayudando. Por eso en un momento salía una luz de esa especie de lamparita que tiene el cerebro en el casco. Porque es lo que lo va a ir ayudando a enfrentarse a sus miedos. Entonces, cuando el nene está viendo... imaginemos que se aplica para chicos que están pasando trastornos de ansiedad, que padecen trastornos de ansiedad. O sea, es terapéutico más que la parte de entretenimiento. En este caso, es sí. En este caso ya ni siquiera... ¿Está en Steam también este? No. Este juego este no juego está no. en Steam. El otro, no. El otro casi me agarra un infarto cuando vi lo que valen los... Hay sensores de 99, pero también hay de $1,700 que son compatibles con esto. Claro. Yo dije, ¿what? Hay uno de Intel que es con cámara, con esto, con lo otro. Pero mirá que si vos sumás lo que sale en la terapia, qué sé yo, ¿viste? En este caso, el lector de ondas cerebrales sale $100. Están bien, bastante. El otro salía 75, por lo menos en algunos de los que estuve buscando yo. Hay que ver para qué otra cosa te sirve, digamos. Es útil si tenés una condición, no. No, no te sirve para mucho más. En este caso decía, los nenes cuando empiezan a atravesar los distintos pasillos de la mansión, cuando se enfrentan a un problema, si... saben bajar o saben controlar, aprendieron a controlar sus niveles de ansiedad, el sombrero automáticamente los empieza a ayudar y les genera estos escudos ante las cosas malas que van pasando. Entonces, de alguna manera, esto va a ser útil para colaborar, digamos. Es una forma entretenida de controlar ciertos trastornos de ansiedad. Sí, sí, por lo que vimos en el tráiler, básicamente, del juego, mientras vos hablabas, Ceci, en Vortrix, el juego le iba indicando al chico hasta cierto punto... El tráiler, en realidad, hay que ver el juego cómo era, porque era como diciendo, bueno, si el nene se calma, irradia luz el personaje. Te calmás. Entonces, le suena, no sé si es en español, pero suena agresivo todo el tiempo. Si te calmás... No, claro. Si no te calmás, apago el juego. No jugás más. ¿Eso es lo que querés? Si te vas relajando... Te perjudicás vos. Te perjudicás vos, si claro. Ese es como el globo del estrés de Jen en The IT Crowd, que dice, ¿estás relajada, Jen? ¿Estás relajada? Y te con un globo al lado de un pinche, como diciendo que en algún momento se lo reviento. A ver, ahora... Aparte, el globo le había escrito la paz mental de Jen, y estaba así como diciendo que en algún momento te lo reviento. ¿Estás tranquila, Ceci? ¿Estás tranquila? ¿Estás estresada? No. Pero esto de verdad se está empezando a evaluar para su aplicación en terapias. Y de hecho, el otro juego que hablábamos antes, el que mide tu ritmo cardíaco según lo que va controlando en tu dedo. A ver, es así. Vos apoyás, por lo menos en Skip a Beat, vos apoyás tu dedo en lo que sería la parte de la cámara de un celular cualquiera, de una tablet, lo que sea. Y a través de lo que es el flash, logra atravesar con esa luz la piel. Y entonces así puede medir el ritmo cardíaco. Lo que están tratando de evaluar es si pueden aplicarlo para ayudar a disminuir el ritmo cardíaco a la hora de cuando una persona se tiene que ir a operar, por ejemplo, que obviamente es uno de los grandes momentos de estrés y hay que relajar. Te hacen jugar un rato, vos con el juego controlás un poco ese nivel y después podés proceder. La verdad es interesante y seguramente vamos a ir viendo cómo esto empieza a ser algo mucho más común y corriente. Claro. Bueno, el de Wii, estaba viendo, se llamaba Vitality Sensor. No me acordaba lo llamaba, que era justamente un dedal gigante que te medía eso. Pero en algún momento se habló, porque el nuevo Kinect, que es esta cámara de Xbox One, que te mira constantemente, es tan preciso que incluso podía captar los cambios en la ruborización de la piel y por el movimiento de la piel, el ritmo cardíaco. Entonces había hablado en algún momento de que, bueno, quizás se podía desarrollar un producto que midiese tu ritmo cardíaco. Y ¿Te acordás de Eternal Darkness, el juego de GameCube? Sí, ese jugaba con tu mente directamente. Exacto, a medida que te ibas volviendo loco, ibas cayendo, como hasta cierto punto de la amnesia, sí, a medida que te ibas poniendo nervioso. Pero el Eternal era mejor. Era mejor. Sí, era mejor, porque con mucho menos recursos, te decía, por ejemplo, en un momento, el juego solo te hacía de cuenta que entraba en el menú y te empezaba a borrar todos tus partidos. Claro. No. Y, pero lo hacía y vos decís, no estoy tocando el joystick. O sea, era muy loco. Igual, era muy loco. Porque no hay nada mejor que un truco que funciona cuando el juego sabe que ya te enseñó que va a hacer trucos, pero sigue funcionando. Claro. Entonces, cuando como cambia todo el tiempo, de repente aparecían bichos en el televisor como si estuviesen caminando por arriba del de la pantalla del monitor. Claro, y vos decías, ¿qué carajo? Tipo, y tardabas ese segundo en caer. Uh-huh. Y cuando directamente te estoy borrando el save, es ¿what? Y después está el otro lado, que son accesorios. No sé si alguno recuerda que te estimulan en base a lo que está sucediendo. Ahora probablemente a través de Vortex.com vamos a ver una imagen de lo que era el... Lo estamos viendo. Trans Vibrator, se llamaba, que venía con el res. ¿Sí? Y esto era, ustedes lo están viendo, se conecta por USB, se conectaba a la PlayStation 2. Y ahora vamos a ver un video del Trans Vibrator en movimiento. Y vos te tenías que sentar encima, porque obviamente era para sentarte. Y empezaba a vibrar porque el res, recuerdan, era un juego musical. Y obviamente esto enseguida se volvió un objeto de culto porno. Porque claro, era pero una... Pero tienen el detector de... Te sobraba la T en el objeto. Tienen el detector de dinosaurios de Jurassic del otro día. Exacto, tiene el detector de dinosaurios de Jurassic Park. Acá te detecta cómo se te viene la marabunta encima. Ah, pero bueno, esta era la otra parte, claro, ¿no? Tengo ganas de decir que buen juego el res, pero me van a asociar para el otro lado. Sí, yo lo tenía y es buenísimo, pero sin el accesorio. Claro, claro. Bueno, siempre. Yo lo pude experimentar, el accesorio. Y sí, obviamente, vos estabas jugando al res. Si recuerdan, el res era un juego en el que ibas volando a través del espacio y disparando a diferentes elementos en pantalla. Literalmente ibas volando. Ibas volando en el espacio era muy y desértico. Obviamente esto iba vibrando y te vibraba en el trasero. Porque no había y otro. Y después había otro de Nintendo, que ahora lo voy a buscar, de Wii, que era una caja de cartón que vos tenías sí, que armarla. El tap, y vos tenés sí. que mover, poner el control. El control arriba y pegarle a la cajita de cartón y arriba. Te la vendían con una caja de cartón. Era una máquina de $300 con juego. Ay, yo me ahorraba esa para empezar a hacer. En algún momento fue un prototipo y hubo 7 que se hicieron. ¿Se acuerdan de el? Había un chaleco para Sega Genesis, para la vieja Mega Drive, que te pegaba una piña y tipo. Te pegaba una piña a vos. Era como la cosa menos interesante para tener. Hubo una época de accesorios bizarros. Estamos viendo el tap-tap muy grosso. El tap-tap era muy, muy goma. Pero al mismo tiempo tenía su encanto. Juego, ¿eh? No, obviamente, tenía su encanto, pero te vendían una caja de zapatos como accesorio del juego. Y también estuvo, ¿se acuerdan del Activator? Sí, ese que es el círculo que era, en el claro, piso. Era, claro, un hexágono, claro, en el para piso. Pelear. Para pelear. Era como el baile de Leo, pero sí. justamente para, por ahí venía. Cortabas el as y lo tomaba como... Pero era muy goma, muy goma. Pero ha habido en algún momento... Grandes catástrofes de hardware, por sí, accesorios del terror. La búsqueda de el salir un poco, ¿no? Y el ponerte en contacto con la experiencia interactiva en última instancia que estás teniendo, ahora se traslada a otro lugar con la realidad virtual. Hemos escuchado muchos que hablan de... Hay una demo de Sony que se llama Kitchen, en la cual te dejan con el Oculus VR, el Oculus no, con el Morpheus, ahora PlayStation VR, te dejan en una cocina y vos podés manipular, podés agarrar un tomate y tirarlo contra la pared, qué sé yo, y recuerdo haber leído que una chica quiso meter una botella en el microondas a ver qué pasaba y se le cayó y se rompió y dio 2 pasos hacia atrás. Claro, en el mundo real, pensando que se iba a cortar con el coso. Entonces, el nivel de inmersión para este tipo de cosas, si le agregás un accesorio que te mida, no sé, los latidos, claro, se vuelve una cosa que ya te traslada a otro lugar, ¿no? No, no, es terrible. Second Life es un por ya otro. Ya probamos el otro día en Oculus, probamos cuando fuimos el Eve Valkyrie, sí, creo que es, de las demos que había de Oculus. Y ya yo salí re mareado entre el cansancio que tenía, lo inmersivo y lo vertiginoso que era ese juego en particular. Yo creo que cuando salga estos cascos, definitivamente. Ahora, ayer leí una noticia de Samsung que están estos de Monument Valley y están haciendo un juego para ellos. Se viene una época. Es cuestión de buscar. Que vamos a poner a prueba nuestros cuerpos y nuestros sistemas, a ver cómo andan para estar absortos con un aparato, sí, que nos aísle de nuestro entorno y ver cuánto aguantás sin marearte, básicamente. Sí, es cuestión de buscar. Por ejemplo, hay videos de gente que probó en la primera versión de Oculus, el DK1, que ya tiene 2 años, habían hecho una montaña rusa, pero bastante precaria en realidad, no era demasiado. Igual vomitaban todo. Pero veías a la gente que estaba con la experiencia nueva, claro, ¿sí? Porque no hubo hasta ahora una experiencia de realidad virtual masiva, valga las comillas, y accesible y realista de ese tipo. Y ves a la gente cayéndose, moviéndose, ¿sí? Se lo dan a alguna nona, le dicen cuidado nona, y la nona, claro, se pega un julepe tremendo. Entonces, este tipo de cosas, el sacar y que la experiencia te afecte directamente o se retroalimente de tus emociones, tus sensaciones y demás, empieza a entrar en un estado mucho más realista, ¿no? En el que es mucho más factible hacerlo y es más interesante también. Involucrarse y todo. Recordemos que Oculus va a alargar un Oculus Touch, que es un control que tiene como si fuese una media luna en la que él levanta, y yo lo hago en el aire como si la gente me estuviese viendo, pero en realidad lo estarían viendo a través de Vortex.com. Claro. Sí, porque la radio es así, esta radio es maravillosa. Vos movés los dedos y para agarrar algo, o gatillás con el dedo y funciona, así te toma el control de movimiento. Si a eso le agregas algo que te mida, ¿sí? Datos biométricos, ya está, ya tenés una un ida y vuelta. Un ida y vuelta, exacto. Una retrocompatibilidad, una retroalimentación que es completamente, infinita, cambia completamente el juego. Y que puede hacerse con un precio lógico, no con el de Lego Dimensions. Claro. Bueno, nos vamos y volvemos enseguida para despedirnos. El último bloque del día de Malditos Nerds, después de Científicos del Palo. Entre parecer un nerd y ser cerdo solo radica en el caudal informativo que manejes.

el mejor reggae regresa a la Argentina. Soja. 5 de diciembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Soja en Buenos Aires. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. La tarde se pinta de añil, pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y prácticamente nos estamos yendo, ya son las 20 y 54, casi 55 en la República Argentina y viene Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Nosotros decirles que nos quedamos esperando el FIFA de parte de Electronic Arts, el FIFA 16, para poder comentarles bien de qué se trata. Se viene la GeForce GTX, y nosotros estamos hablando con Rippy, presentaron modelos para laptops. Ajá, las 980. Mira. Las 980. 980 para laptop. Ok, interesante. Tenés que tener una laptop igual que... O van a venir en las laptops. Exactamente. ¿No? Pero ya están llevando la portabilidad de las PC. Dentro de poco se vienen las Steam Machines, las primeras Steam Machines, a ver cómo funcionan. Solo por 15 mil pesos. ¿Acá es portable? ¿Acá están? No. Ah, vos le pondaste. No, no, igual no tengo ni idea cuánto van a salir, ¿eh? Y van a costar encima $500, ¿no? Ya. Sí. Y estas máquinas... con este tipo de placa de video portátil. Que son carísimas, generalmente es mucho más caro. Acá, vení, comprarlo. Porque es una tecnología pensada para grandes espacios, que cuando los reducen en espacio... Lo bueno es que hay algunas casas de electrodomésticos que ahora tienen o muchas cuotas o te aceptan un primogénito. Entonces podés ir a dejar el pibe... O un órgano importante y de los cuales generalmente tenés otro. Sí, pase al el señor que el que tiene el barbijo lo va a atender. Claro. Te sacan algo de adentro y te dan la máquina, pero jugás BioShock Infinite... Y el hielo te lo cobran aparte. Nos vamos, los dejamos hasta mañana, pero en muy buena compañía, como todas las noches, con Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Esto es The Strokes, nosotros Malditos Nerds, y nos vamos.